la nave Planeta 593, cambio. Acá Planeta 593 a Tierra, estamos en secuencia. Aquí la Tierra, podemos comenzar con la transmisión. Aló, aló, aló. Suena bien. Hola, hola, hola, mis queridos amiguitos y amiguitas de todo el país. Aquí estaba media perdida. Estoy en la nueva cabina de www.Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos con Sofi, que todavía está instalando ahí algunas cosas. Ahora estoy bastante desubicada y otro sistema que está al aire. Muchas gracias por compartir. Buenas tardes, buen provecho a todos y a todas las niñas que están almorzando y escuchándonos, a nuestras amiguitas, amigos, amigos grandes también que hemos recibido a través del correo y de todos sus mensajes y sus lindas cosas que nos cuentan. Bueno, este es el programa número 3 de la tercera temporada, porque hemos estado ya en el tercer año aquí. Ojalá hayamos aprendido algo juntos. Bueno, en este tercer programa vamos a tener, no sé, Sofi, tal vez tú conoces más, una llamada telefónica, me parece que dijeron. Ah, sí. Ya, entonces vamos a esperar tal vez después del corte, ahí vamos a tener una llamada que van a contarnos sobre algo. Este programa, recuerden, es cultural, inclusivo y participativo. Por favor, escríbanos. ¿Dónde están viendo? ¿Por qué nomás, Sofi? Por la página de Facebook, El Planeta 593 o El Planeta de los Niños, y también por 940 AM. Ya. ¿Y los teléfonos? Nos pueden escribir al 099-8667-606 o a la radio 2220-960. Estamos con nuestro programita, y ya como les dijimos, vamos a regalar, como todos los meses, un CD de Diego y los Gatos de Callejón, rock para guaguas, que también tenemos. Este es nuestro programa del 19 de enero de 2020. Tenemos música. ¿Qué pasó un día como hoy en la historia? El país que visitamos, vamos a ver si alcanzamos, porque como nos toca después, entonces vamos a ver cómo nos va con la entrevista radial, si es que se da. Y el tema del programa, el tema de que estábamos hablando es completando todo el mes de enero. Vamos a hablar un poco sobre algunos refranes de enero, y ustedes van a ver si coincide ahora o no, porque nuestro clima está loco, y vamos a ver si coincide. Entramos entonces con la primera canción, me parece que es Vaca de Mil Colores o de Dos Colores. Vaca de Dos Colores, estoy comentando. No hay mil colores. Es la vaquita de dos colores. Así que amiguitos y amiguitas, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Sofi, también por haber llegado. Hemos venido de diferente lado. Entonces, hasta luego. Orilla, vivo en el agua, no soy pescado ni soy cigarra. Otra vez, por favor. La pregunta del día. Canto en la orilla, vivo en el agua, no soy pescado ni soy cigarra. Esa es la pregunta del día para este domingo, 19 de enero de 2020. Ya estamos en la tercera semana de enero y tenemos para ustedes, como les habíamos dicho, un CD de Diego y los Gatos del Callejón, rock para guaguas, para finalizar fines del mes, cuando ya nos respondan y reunamos todas las respuestas. ¿A qué número nos pueden enviar? Al 0998-667-606 o también al número de la radio 2220-966. Tenemos una llamada, por favor. Llamada. ¿Quién será? ¿Aló? Hola. ¿Sí nos escuchas al otro lado? Hola. Estamos aquí nosotros con los nuevos equipos, una nueva instalación, con todo y... ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¡Diego! Ahora sí les escucho mejor. ¿Qué haces ahí? ¿Que no estás acá? Muchísimas gracias, estamos trabajando. Les recuerdo que estoy en el Ventura Mall a las 4 de la tarde con el show Diego Reciclado para todas las familias. Les invito, por favor, en el Ventura Mall, tercer piso. Diego, nosotros tenemos aquí un papelito, un documento que dice que tenemos una llamada al mediodía. ¿De qué se trata? Exactamente, también les llamaba para contarles que a partir del segundo bloque, después del corte comercial, pues estarán llamando los compañeros de Guaguitas, Matías, también, que nos va a llamar y nos va a contar también un poco que están haciendo un teatro para la primera infancia en el Teatro Malahierba. Entonces, de ellos también van a estar llamando. Y también les contaba que mandé una nota que vamos a hablar sobre un chico que es de Tumbaco, que va a recorrer todos los Andes en bicicleta con su perro. Entonces también le queríamos mandar mucha fuerza porque sabemos que él salió hoy en la mañana, hacia rumbo el tablón, y de ahí va a ir avanzando por Papayacta y sigue con su perrito. Pueden seguirlo en las redes sociales Abrazando los Andes. Él es Juan Pablo, él es amigo, tío de un gran amigo, el Andrés Rengifo Ullauri, que es de la familia Ullauri, que son artistas de ellos muy conocidos. Pues le deseamos mucha suerte, y yo llamo para esto también, para mandarle fuerza desde este programa tan lindo. Ya. También aquí tenemos una nota sobre él. Espero algo que por favor la puedan leer, y le mandamos mucha fuerza. Y muchos saludos a ustedes también. Ya, muchas gracias. Entonces nosotros seguimos con el programa. Saludos a todos y gracias ahora también. Ya, hasta luego. Ya, entonces hemos escuchado a Diego, que nos ha llamado y hacernos las informaciones debidas, pero sí tenemos aquí nosotros una carta de este señor joven, Juan Pablo. Me hace la pregunta de cómo irá el perrito, ¿subido en la bici o correrá con la bici? ¿O cuántas veces correrá y cuántas veces? ¿Has leído el cuento del joven, el viejo y el asno? El joven. Me parece que es que el... Primero va el viejo caminando y el joven subido en el asno. Yeah. Algo, y así, ¿no? Cambian, después, algo así, ¿no? Y pasan por pueblitos y los pueblos empiezan a criticar por qué. Y a la final es un caos por hacer caso. Y ahora sí me da la duda de cómo irá ese perrito. Entonces vamos a leer un poquito de una carta, porque es una carta larga de este joven. Tal vez en dos partes le podemos hacer. Y nos cuenta Juan Pablo. Hola, me llamo Juan Pablo y junto a Macalu somos parte de este sueño. Este viaje ha creado en mí una gran expectativa y un deseo enorme por correr la cordillera de los Andes de Ecuador y Perú, el altiplano boliviano y la Puna y Pampa chilena y Argentina, abriéndonos paso por caminos inhóspitos y de gran belleza que nos conduzcan hasta el fin del mundo. Ushuaia. Recorrer páramos, lagos, montañas, valles, cañones, ríos, glaciares y entre punto y punto abastecernos en pequeños poblados. Conocer a su gente, su cultura y tradiciones son nuestra motivación. Adentrarnos en lugares remotos, dejar que los miedos naturales sean una catapulta y no un limitante, y así poder cruzar las líneas imaginarias de la mente, dejando que la intuición sea gran parte de nuestra guía y así plasmar un sueño que viene de años. Son los motivos que me llevan a emprender esta gran aventura con mi compañerito de cuatro patas, Macalu. Cuéntanos, ¿qué más dice Sofi? Macalu llegó a mi vida producto de uno de los rescates de mi prima Sofi. Ah, como yo. Una militante por los derechos de los animales, activista en solitario, en plata y persona, y protectora anónima de años. Toda vida animal que se encuentre en peligro y que se atraviese en su camino tiene la protección y felicidad asegurada. Ella es digna hija de mi tía Juanita, quien tampoco puede hacerse indiferente ante estos escenarios. Macalu proviene de una camada de cuatro cachorros que nació en Tumbaco aproximadamente el 25 de abril del 2016. ¿Cuántos años tiene? Cuatro en nuestra vida, ¿no es cierto? Claro. Yo también estuve preguntando, ¿y ahora cuántos años tendrá este perrito? Yo lo tuve a los 45 días de nacido, nos cuenta Juan Pablo. Cuando mi prima buscaba hogar para estos cachorros necesitados, me propuso adoptarlo. Y sabiendo que yo estaba atravesando una difícil situación en mi vida, se suponía que me ayudaría a la compañía de un perrito, y no solo fue una ayuda, sino lo mejor que me ha pasado en mucho, mucho tiempo. Él ha sido mi fiel compañerito de cuarto, capa, cordada. Hemos disfrutado de muchas aventuras en distintos lugares de mi país, ya sea en bicicleta, carro o caminando, pero siempre juntos. Sin compararme con Macalu y sin pensar que soy su dueño, pero como dice el dicho, los perros se parecen a sus dueños. Y es muy cierto. Pretender equipararnos con ellos. Con ellos nos dejarían en ridículo. Pues nuestra lealtad, amor y conciencia en nuestra condición de seres humanos son infirmas. Ellos se entregan por completo sin ningún tipo de reservas, de forma inocente, desinteresada y perpetua. Acompáñanos en esta aventura llamada sueño. Ya saben, ¿no? Diego nos contó. Si conoces de nuestro proyecto, lo has visto o te han contado, nos sentimos muy agradecidos por estar junto a nosotros en esta gran aventura. El solo ver nuestros videos, fotos y relatos en las redes sociales es muy satisfactorio. Entonces, ya saben, también nos han mandado una cuenta, cómo aportar mediante su colaboración o depósitos bancarios. Yo creo que sí, ¿no? Porque cuando también nosotros nos hemos trasladado con Sofía a algún lado, esto de las cuentas y de los dineros es un limitante muy grande para llegar a lugares que podríamos acompañar. Entonces el contacto es el 099-25-55099, Juan Pablo Escobar Ullauri. Su número es del Banco de Guayaquil y la cuenta de ahorros es el 33-41-1702. Mucha suerte a los dos en este viaje. Cuide al perrito, dele de comer bien, por favor. Las patitas de ahora en este sol también creo que los perritos deben estar protegidos. Entramos entonces con nuestra segunda cancioncita, por favor. No sé cuál está, podemos ponerle la que nos vaya saliendo y regresamos. Hoy me levanté cruzado, con el pelo despeinado, y por mucho que lo intente, yo ya no puedo zafar. Tengo que tomar coraje, necesito un corte ya. Voy a la peluquería, miro todas las revistas, con flequillo rosa al medio, corte tazo, pelo suelto, quiero algo bien moderno que me saque de este enredo. Regresamos. La pregunta del día. Canto en la orilla. Vivo canto en la orilla, vivo en el agua, no soy pescado ni soy cigarro. La pregunta del día.

¿qué tenemos en acontecimientos? Un día como hoy, 19 de enero, pero de 1419, en el marco de la Guerra de los 100 años, que no fueron 100 años sino más, Ruan se rinde a Enrique V de Inglaterra, quien completa así su conquista de Normandía. En 1817, en Mendoza, el general José de San Martín, al mando de 4.000 hombres, inicia el cruce de la cordillera de los Andes para la campaña en Chile. En el Congreso de los Diputados de 1880, España vota la abolición de la esclavitud en Cuba. En 1915, George Claude patenta el primer tubo de neón usado en carteles publicitarios. En 1930, Walt Disney crea este famoso contrario de Mickey Mouse, Mortimer. Mortimer, apellido que probablemente se refiere a un lago estancado en los ríos de esta familia. En 1957, en Chile, se sepultan temporalmente los restos de Gabriela Mistral. En el 1964, en México, el club de fútbol Cruz Azul logra el ascenso a la primera división mexicana. Yo puse este, no me sabe nomás gustar poner estos, pero me acordé del Chavo del Ocho y del Cruz Azul. Entonces dije, creo que sí, y ha sido en realidad un club muy muy afamado, y además el Cruz Azul viene de una empresa de cemento, creo que es una compañía Cruz Azul, y de ahí nace el club. Yo antes pensaba que decían porque era chiste, yo qué sé. Porque no existía. No, yo sí me fui. En el 1965, Estados Unidos lanza la nave Gemini 2. En 1966, en India, Indira Gandhi es la elegida la primera ministra mujer en la India. En el 78, en Alemania, se hace el último Volkswagen sedán, el Pichirí, lo que le decimos, el escarabajo, y tiene varios apodos. En el 2012, la histórica empresa Kodak se declara en quiebra. Imagínense, tantas personas que usaron esas cámaras. ¿Qué tenemos en nacimientos? Nace en 1809 Edgar Allan Poe, escritor estadounidense, el pionero de los cuentos, bueno, no, entre algunos pioneros de los cuentos de miedo y terror, pero son feos, ¿o te has leído? El gato negro y otros cuentos. A mí me gustan los cuentos de terror. La calle. Que después me dan miedo, pero. En 1872, Eisibaru Ueno, ingeniero agrónomo y docente japonés, dueño del famoso perro fiel Hachiko. ¿De? El de quien se hizo una película. Este perrito de la raza Akita. Que después de haber muerto su dueño, se iba a la estación de tren a esperarle. De eso, de la vida real, hicieron. También nació José Alfredo Jiménez, Ricardo Arjona, Javier Cámara y Lobo Albraz, que son, la Lobo Albraz es la cantante brasileña de la famosa banda Kaoma, que cantaba llorando se fue, le que un día me... Ella se ha muerto asesinada. También averigüé. Y murió también de 1990, Osho, dentro de un montón de la lista, escogí a este filósofo y místico indio, de quien mucha gente hace también sus estudios y leen mucho de Osho. Celebraciones. Un día como hoy, justamente, se celebraban puros santorales, hay unos nombres extraños. Así que escogí los que de esta semana sucedió, como el tercer lunes de enero, día del Martin Luther King, de Martin, festival en honor de este personaje que luchó contra la discriminación afroamericana. El 17 de enero, el día de San Antón, el día de San Antón o San Antonio, patrón de los animales, que se hacen fiestas y los mascotas son protagonistas en España. Y el 18 de enero, ayer, se fundó la ciudad de Lima, Perú. Ya. Entonces, nosotros mientras esperamos la llamada, no sé, podemos hablar también del grupo de teatro Guaguitas, que es quienes nos estamos esperando la llamada. Es un círculo de artes escénicas que se va a presentar. El círculo de artes escénicas y la Casa de Teatro Mala Hierba presentan para la primera infancia, teatro para la primera infancia, Coahuila. ¿Cuándo, Sofi? Los domingos 12, 19 y 26 de enero y 2 de febrero del 2020 a las 4 de la tarde. Sobre la obra, ¿qué podemos contar? Es un espectáculo familiar dedicado a la primera infancia de 0 a 6 años. Creando cuatro estéticos y musicales inspirando en el ciclo vital y estados del agua, el agua del mar y el agua dulce. Con una marimba en escena, evocamos la musicalidad del agua en una experiencia sensorial. En el 2016 fue nominada al premio Teatro del Mundo en Buenos Aires, Argentina. Ya saben, entonces no se lo pierdan porque es una obra que ha llamado la atención, por eso es que ha sido nominada. Cuando las obras llaman la atención, se empiezan a tomar, a mirarlas, a ver qué hay. La ficha técnica, cuéntanos, Sofía. Dirige Ana Gallego y Ángel Sánchez de Teloncillo Teatro de España. La dramaturgia de co-creación Círculo Artes Escénicas y Teloncillo Teatro, y actúa Tania Sánchez y Matías Belmar. Sobre la agrupación, el Círculo Artes Escénicas es una ONG con sede en Ecuador que promueve iniciativas artísticas, pedagógicas y humanitarias, teniendo como eje las artes escénicas. Fue fundada en el 2004, desde entonces ha realizado proyectos y creaciones en constante colaboración con elencos multidisciplinarios y con patrocinio de instituciones públicas y privadas en Chile, Ecuador, Francia, India, República Dominicana, Argentina, Colombia, Bolivia y República Checa. Se especializa en teatro para jóvenes audiencias, o sea que para niños y jóvenes. La entrada para este evento de guaguitas es de $8 los adultos y $5 los niños. ¿La reserva, Sofi? Pueden reservar al número de WhatsApp 098-93-83-872. ¿Y en dónde se va a hacer este teatro? En Casa de Teatro Mala Hierba, Sodirio y 6 de diciembre, al lado de la Iglesia de Belén y diagonal al Churo de la Alameda. Gracias a nuestras páginas aliadas, nos cuenta el grupo de guaguitas, se llaman El Oso Lector, Mamás Activas y Maternidades Imperfectas. Son su grupo, toda la familia al teatro, nos cuentan y también nos dicen que nos esperan. Entonces, todos invitados. Continuamos con nuestro programa. No sé, no creo que hay la llamada. ¿Ya tenemos la llamada? ¿O todavía? Entonces, con la pregunta del día, por favor. La pregunta del día. Canto en la orilla, vivo en el agua, no soy pescado ni soy cigarra. La pregunta del día. Canto en la orilla, vivo en el agua, no soy pescado ni soy cigarra. Sofi, ¿tienes alguna idea de qué es? No, no estoy pensando en... A ver, canto en la orilla. ¿Qué canta en la orilla? El viento. Mira, ¿qué más pero puede ser? No vive en el agua. No soy pescado ni soy cigarro. Pero entonces es un vivo, un algo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Nos pueden escribir al 099-8667-606, al planeta593@gmail.com, a Facebook @planeta593 y a todos los que nos están acompañando por Facebook, muchas gracias. También están inscritos, ¿no? Les vamos a anotar a todos aquellos que hoy se han presentado en Facebook, han pasado o están todavía mirándonos, a Leo, a Omar, también les saludamos. Saludamos a Yuri, que no ha venido algunos... Ay, la Yuri no ha venido. No ha venido algún tiempito, anda en algunas situaciones. Supe que se iba a visitar a su familia y luego ya se demoró en venir y ya no pudo. Entonces, les saludamos desde acá también, que está jugando con Leo, dice, ¿no? Es una bandida que se ha quedado jugando y es lo bueno de los niños, que se ponen a jugar. Entonces, ya saben, la respuesta de la adivinanza... Gracias por la compañía de ustedes también. Y vamos a contar un poquito sobre el país que hemos elegido. el país que hemos elegido es muy, muy vecino al nuestro. Y lo hemos elegido porque justamente ayer se celebró la fiesta de su capital. Es verdad, claro. Claro, se celebró la fiesta de su capital. Entonces estamos hablando de la República del Perú. Perú. Colores de la bandera del Perú. Rojo, blanco y rojo. Rojo, blanco, rojo, blanco, rojo, como esos chistes que nos cuentan. No, perdón. Los cuentos que nos chiquis, rojo, blanco, rojo, blanco. El escudo ahí, un churo, unas laureles y tiene varias cositas también con sus colores rojo, blanco, rojo. El lema. El color principal. El lema es firme y feliz por la unión. Es nuestro vecino del sur, la capital y la ciudad más poblada además de Perú es Lima. El idioma oficial, el español, y también quechua y aymara. Y tenemos cooficiales las lenguas indígenas de Iure, se llama. ¿Cómo se le dice a alguien que es del Perú? Peruano o peruana. Ya. La forma de gobierno es una república unitaria, representativa, descentralizada y presidencialista. Qué bonitos nombres, pero ¿será que así se funcionan? Representativa, descentralizada. El presidente actual se llama Martín Vizcarra Cornejo. Ajá. La independencia de Perú, hay cuatro fechas. La declarada, que es el 28 de julio de 1821, o sea, hace 198 años. La constituida, el 20 de septiembre de 1822, hace 197 años. La consolidada, 9 de diciembre de 1824, hace 195 años. Y la reconocida, 14 de agosto de 1879, hace 140 años. Una preguntita así, ¿cuál sería? ¿Cuál de estas fechas se festeja o se festejan todas? Tiene una superficie total de 1,285,216 kilómetros cuadrados. ¿Sabías que es el tercer país más grande de Sudamérica? Wow. Y ya te voy a contar qué otras cosas más. El punto más alto es el Huascarán. La población total es de 33. Se estima que para el 2019 sea de 33 millones. 105 mil habitantes, están muchos. Para irnos a Perú, ¿con qué dinero? ¿Cómo se llama el dinero que hay que usar? Con un sol. Con el peruano. Sol. ¿Y para llamar a Perú? Con el prefijo. +51. +51. O sea que si estuviéramos allá seríamos el planeta 51. 51. O 51. Ajá, porque nosotros tenemos 593 porque es nuestro prefijo para llamarnos al Ecuador. Ajá. Ya. El antiguo Perú fue una región de sucesivas civilizaciones desde el surgimiento de Caralzupe en el 3200 antes de Cristo, nos cuentan, y de ahí nace la historia hasta la rebelión del último exponente de sur, de sus ancestros, que es Túpac Amaru II. 10 datos interesantes de Perú, Sofi. El primero: Perú es el tercer país más grande de Sudamérica con, bueno, ya les dijimos. Ajá. La capital y ciudad más grande de Perú es Lima, con cerca de 10 millones de habitantes. El área que ahora es Perú estaba habitada por muchos grupos indígenas y con el tiempo muchos fueron conquistados por los incas. Los incas, a su vez, fueron conquistados por los españoles en 1532. Perú y luego se independizó en el año 1821. El actual presidente de Perú, a ver, aquí tenemos, no hemos, este no es el actual presidente del Perú, no lo hemos equivocado. El Perú se divide principalmente en tres regiones diferentes: costa, sierra y selva. El idioma principal en el Perú es el español, pero también se denominan como lenguas oficiales quichua y aymara. La palabra Perú proviene de una tribu llamada Viru, en lo que hoy es Panamá. Sus tierras fueron visitadas por los españoles y en ese momento era la parte más meridional del Nuevo Mundo conocido por los europeos. Imagínense, viene de Panamá. La comida peruana, eso no sabía, ha sido considerada la mejor del mundo. Y tengo la duda, capaz que después nos vamos a buscar una comida peruana. Algunas palabras del inglés provienen del quichua y estas son: llama, puma, cóndor, coca. La población del Perú actualmente es de unos 30.5 millones de habitantes y hay muchas cosas lindas que ver en el Perú, las ruinas de Machu Picchu, las de Nazca y así un montón de cosas. Y bueno, terminamos, vamos con una cancioncita porque ya estamos casi a la recta final y volvemos. Tengo un robot que te cartón dentro de mi placar. Es un robot muy especial porque no sabe hablar, solo sabe cantar, ya no lo aguanto más. Me sigue aquí, me sigue allá, cantándome Manel. Ya no lo quiero escuchar más, cantando pastoral. Soporto más, solo rock nacional. Lo quiero regalar. Tengo un robot que es de cartón dentro de mi placar. Voz muy especial porque él no sabe hablar, solo sabe cantar, ya no lo aguanto más. Me sigue aquí, me sigue allá, cantándome Manal. Ya no lo quiero escuchar más, cantando pastoral. No lo soporto más, solo rock nacional. Lo quiero regalar, no lo soporto más. Canto en la orilla, vivo en el agua, no soy pescado ni soy cigarra. La pregunta del día. Canto en la orilla, vivo en el agua, no soy pescado ni soy cigarra. ¿Tenemos alguien que nos haya escrito, Sofi, para la respuesta? ¿O no tenemos todavía? Nadie ha dicho la respuesta. Nadie todavía. Canto en la orilla, vivo en el agua, no soy pescado ni soy cigarra. ¿Qué será? ¿Una mezcla de pescarra? Pescarra. Es que a veces las preguntas son así capciosas, ¿no es cierto? Entonces era una pescarra. Como ese chiste que es, ¿qué animal come piedras y vuela? ¿Qué animal come piedras y vuela? El come piedras volador. Ah, yo me acordé de mis gallinas, porque las gallinas se comen piedras pero no vuelan. La respuesta a esta gran pregunta, canto en la orilla. ¿Saben ustedes la respuesta? Vivo en el agua, no soy pescado ni soy cigarra. Y antes de dar la respuesta, la rana. La rana. Sí. Sí, en verdad es la rana la respuesta de hoy día. Y vamos a saludar de una vez, un aplauso para ti, un abrazo. Saturnino, hola, ¿cómo estás? Sol, también te mandamos un gran abrazo. ¿Qué están haciendo hoy domingo? A tus papis un gran saludo. Carlita, Juan, desde acá, ya como habíamos dicho, también les saludamos a Yuriana y Leo. Sí. Ya que estuvo Leo estuvo muy atento, me estuvo ayudando a escribir algunas cosas que hemos mandado hoy día. Entonces le quiero enviar un saludo. Saludamos también a los cumpleañeros de la semana. Aquí no tenemos ahí cumpleañeros de la semana que nos han enviado. Gracias a Ilalo Record, a la Casa de la Cultura, Diego y los Gatos de Callejón Ropa para Guaguas, a Guagua Raimi Actividades Infantiles, a la Alianza Francesa también. Vamos a mandar un saludo que pronto estaremos haciendo con ellos. No pronto, pero sí, para Guagua Raimi es pronto. Para nosotros es pronto. Sí, que vamos a hacer el cuarto festival Guagua Raimi. Así que también estamos a la Guadúa Cafetería Familiar, muy pronto en Tumbaco, en el centro. Vamos a ver si es que va a seguir con este sistema. Te agradezco, Sofi, por haber llegado sin habernos puesto de acuerdo. Es verdad. Te agradezco, les agradezco a Camila también. Yo estaba viniendo y le veía una persona azul, como vestida de azul, corriendo hacia le agradezco al guardia porque nos dejó pasar pronto, porque yo es la primera vez que vengo ahora a esta cabina y está muy hermosa, muy linda. Y también mientras caminas, llegas, te tomas tu tiempo, entregas tu cédula. Ya. Bueno, muchas gracias también. Yo soy Patricia, Sofía y Diego, que nos está escuchando también. Muchísimas gracias y nos vemos hasta el próximo domingo. Buen provecho y hasta pronto. Chao. Donde vinieron a ver a esta super banda actual.